ya por abajo. Necesito ayuda, lo que me tiene que preocupar no me preocupa. Me di un golpe en la nuca, recibí un beso de Judas. Es mi cruda realidad, marginalidad en esta oscura censura que desnuda las curvas de tu cintura. Y pregúntale a la luna por qué se ha quedado muda, que no se encuentre nunca la cura de esta locura llamada hip hop. Sí, el aire huele a marihuana. Bailé un vals con mi persiana, pinté la felicidad con un verde marihuana. ¿No lo ves? Historias más reales que poner Antena 3. Las noticias ocurren al revés de cómo dicen. Manipulación de medios de comunicación para drogar a una nación borracha de televisión. Me bebí un litro de anís, me puse ciego a Focusin. Cogí un lápiz y me puse a describir el mundo desde el punto de vista de un raro. Todo menos mi imaginación en esta tienda es caro. Y me quedé sin saldo, sin petas y sin pasta. Y parece que aquí no eres nadie si no gastas. Pero yo quería hacer kilómetros en balde, buscar inspiración en cada esquina de la calle. Al margen de ese ángel con pintas de demonio, luchando con palabras, no con bombas de plutonio, como hacen otros, ya sabes quién. ¿Qué pasa? ¿Piensas que esto acaba aquí? Solo estoy descansando, recobrando el aliento. Cada razonamiento es un modenso sobreviento. Ganja pura inspira mi literatura. La venganza de Natura contra el hombre está en camino. Por no ser hombre, por atacar sin dar su nombre, por dibujar fronteras donde no le corresponde. Y mientras yo no sé qué hago en el bye bye, rodeado de julais, y lo mío es otra cosa. Lo mío es invocar a una musa caprichosa, vestirme con la prosa que sale de mi coco. Mi experto en remover mis adentros, buscando la palabra adecuada a cada momento. Pintor de brocha gorda que sueña con la fama, 168 horas a la semana. A ver quién cierra ahora esta caja de Pandora. Alguien tendrá que parar la locomotora. Ya no distingo bien a la gente de las personas. Hagamos un paréntesis ante el apocalipsis. Elipsis entre Capricornio y Piscis. Y la suerte es una mera coincidencia de factores. La crisis, el factor que manda en mi vida, parece que estuviesen revolviendo en mi bebida. Y el conejo de Playboy me ofreció dar una vueltilla en coche, olvidar los problemas, una noche de derroche. Tabaco mezclado con sativa, verdades que se mezclan con saliva en mi boca. Por molestar o por dar siempre la nota, mi cerebro está exprimiendo a tope hasta la última gota. Es afán de criticar, de expresar mi malestar, por ilegalizar una planta sin más ni más. En mi jungla de farolas, el hombre a todas horas quiso ser rey de la selva. Viste con aires de noble, queriendo hacer historia en esta esfera giratoria. Norias darán mil vueltas sin cambiar su trayectoria. Y en cuadernos escribiendo mis memorias, mis recuerdos de glorias y de fobias. Es la ganja pura, inspira mi literatura. Yo relato la venganza de Natura contra el hombre por ser juez de lo malo y lo bueno, por ser propietario del suelo, por ser esclavo del dinero, por ser un animal sin ideales, por ser juez de lo malo y lo bueno, por ser propietario del suelo, por ser esclavo del dinero, por ser un animal sin ideales.